36 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a continuar con más cuestiones dentro de lo que es la agenda cultural y del ocio de los próximos días. Y precisamente vamos a enlazar con lo que nos comentaba Mari Carmen López anteriormente en torno a lo que son las tardes de novena. Y bueno, pues como decimos, cada una de las actividades que van a llegar en los próximos días a raíz de lo que se ha convertido ya en una programación tradicional en estas fechas, coincidiendo con lo que es un poco la preferia en nuestra localidad. Vamos a hablar de una exposición que ya decimos, les anticipaba Mari Carmen López anteriormente, que ya les digo, va a ser muy llamativa, muy original. Es cierto que es una técnica que, bueno, pues en otros puntos seguramente sí que, de hecho, ya se ha practicado, pero en el caso de nuestra localidad, al menos yo no recuerdo que hayamos contado con ese tipo de exposiciones. Y ya les digo, va a llamar mucho la atención porque mezcla el pasado con el presente. Imaginen, bueno, pues puntos de nuestra localidad fusionando lo que son imágenes antiguas con instantáneas de la actualidad. De esa exposición le vamos a hablar en los próximos minutos, por eso tenemos con nosotros aquí los estudios de la radio a su autor, David Vulpe. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. David, con quien hemos conversado en otras oportunidades por proyectos jóvenes, innovadores, y este es uno de ellos. Y además está con nosotros Esperanza Cabello, izquierdo, que aporta el relato histórico a lo que son las imágenes de un proyecto, ya decimos, en conjunto. Esperanza, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Como decimos, vamos a quedarnos con los detalles sobre esta exposición que arranca el próximo lunes. Sí, el próximo lunes, día 31 de agosto, es la inauguración en el local de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. A las 9:30. Y nada, comentar que se llama Recuerdo del Presente y trata sobre lo que tú ya bien has dicho, que son fotografías de fusión entre imágenes antiguas y imágenes en el presente. Es una técnica que ya se ha hecho, pero por aquí la verdad que no se ha hecho, no ha aparecido. Y nada, es un viaje a través del tiempo. Nuestra localidad son solo 10 fotografías, no son muchas, pero bueno, yo creo que son muy trabajosas, ¿no? Requiere un proceso de elaboración bastante dificultoso y 10 ya ha requerido su trabajo, ¿no? Precisamente te iba a comentar eso, no son 10 solo, entre comillas, aunque además me comentabas, ¿no?, que de cara al futuro lo mismo pues amplía ese número. Pero lo cierto es que cada una de esas fotografías tiene un proceso muy laborioso detrás, ¿no? Sí, mira, la verdad que el proceso tiene una serie de pasos que voy a contar que son laboriosos. Lo primero sería la búsqueda de la foto antigua, que ya es complicado, ¿no? Buscar una foto antigua significativa de nuestro pueblo, y para eso está la amiga Esperanza, que tiene un archivo fotográfico su familia que es increíble, es un tesoro. Por eso me puse en contacto con ella y me ayudó mucho, me ha ayudado en todo lo que le he pedido. Después de encontrar la foto que te gusta, hay que ir a la localización y ver qué se puede realizar, porque hay fotografías que se hicieron y hoy en día es imposible volver a reproducirla porque ha cambiado tanto la situación, tanto arquitectónica como, vamos, desde otros puntos, ¿no?, que es imposible. Ya una vez que estás en la localización, has seleccionado la foto, hay que buscar el lugar exacto, como yo te decía, desde el que se hizo la foto, donde puso los pies el otro fotógrafo, me imagino yo, tengo que ponerlo yo. Entonces también es bastante complicado porque las calles han cambiado y bueno, es un trabajo que a lo mejor tienes que volver varios días para encontrar sitio exacto, porque cuando llegas al ordenador ves que no era la perspectiva que se le dio. Después la foto antigua hay que trabajarla un poco, ¿no? Hay que fusionarla con la nueva, ¿no? Y hay que mejorar algunas taras que traiga, una pequeña restauración. Yo no restauro fotos, ni mucho menos, es un trabajo muy técnico, pero intento mejorar un poco la situación de la foto que tenemos Y nada, y pues intenta fusionar lo mejor posible una con otra, ¿no? Mostrando aspectos tanto de la antigua como de lo que es hoy en día, incluyendo siempre a personajes que de aquella época. Y bueno, pues como decimos, dentro de todo ese proceso muy importante, no solo lo que es la imagen, sino la historia que decíamos que está tras esa instantánea, y los personajes también, ¿no? Es un poco lo que habéis buscado. Y en ese sentido, bueno, pues un papel muy importante por parte de Esperanza, ¿no? En la búsqueda de esas imágenes, ¿no? Claro. Como ya he dicho, Esperanza tiene, bueno, su familia, un archivo fotográfico estupendo. Ella también se encarga de datarlo y tiene un conocimiento sobre Ubrique y sobre su gente que a mí me deja flipado. Porque eres muy joven. Que la verdad es que sí, que ella en el relato histórico se nota que le encanta, que le gusta mucho lo que es la historia de su pueblo y además que tiene mucho conocimiento. Además se puede comprobar a través del blog, que seguramente las personas que nos estén escuchando alguna u otra vez lo hayan visitado en internet. Nosotros, por ejemplo, tenemos que agradecer algunas fotografías que sí que hemos indicado, además que eran de su blog en muchas oportunidades, cuando nos referimos a temas, porque el archivo fotográfico es impresionante, de luego. Y Esperanza, te quería preguntar en principio por qué te ha parecido, ¿no?, esta experiencia. Pues estupenda, porque primero David un día llama y dice: Esperanza, yo quiero trabajar contigo, necesito unas fotos antiguas en las que haya mucha gente, en las que se vea una parte representativa del pueblo, una foto que a ti te guste, una foto que te diga algo. Y eso porque voy a hacer un invento que tengo en la cabeza, quiero hacer una fusión. Y a mí eso me sonaba a cuento chino. Yo conozco los montajes de antes y después, poner una foto al lado de la otra y nada más, te das cuenta de que hay un cambio. Pero esto ha sido insertar, superponer una foto con otra desde el mismo ángulo en el mismo momento, y está, la verdad es que ha sido muy curioso. Entonces, claro, pues es verdad que en mi casa hay cientos de fotos, y no solo de las de mi padre, sino también de las de mi tía Isabelita, de las de Javier, de las de muchos familiares que en los últimos años he ido escaneándolas poquito a poco, y ya hay un archivo considerable. Además, claro, están también las fotografías del grupo de Facebook Ubrique en el Recuerdo, que es un tesoro de verdad para el pueblo, que es la colaboración desinteresada de todos los ubriqueños y ubriqueñas que quieren, que comparten ahí sus fotografías, y hay un montón de fotografías que son impresionantes, y algunas de estas fotografías de estos ubriqueños también las hemos utilizado, le hemos pedido permiso y nos la han dado. Total, que empezamos a buscar fotografías, yo le ofrecí a David del archivo de fotografías históricas primero, y bueno, la fotografía más antigua que seleccionó él es una de 1908, en la que se ve una lavandera en el Rodeno y el camino del Rodeno con el acueducto que había para traer el agua a Ubrique antes, y el convento al fondo. Esa es la más antigua. Después hay otro montón de fotografías. Hay una, por ejemplo, del Corpus de 1920, impresionante la cantidad de gente que hay, el cura, la plaza que se llama la Plazuela de la Cruz, que se ve una farmacia que había ahí en la misma plaza, la de la iglesia. Después ha ido seleccionando otra serie de fotos, no vamos a decir todas las que son, hasta, claro, porque son muchas, y además la impresión, lo bonito es verlas y ver cómo ha quedado. Dios mío, ¿esto qué es? ¡Qué cosa más curiosa! Las dos más actuales creo que son, si no me acuerdo mal, la del año 59 de la feria, en la calle San Sebastián, que esa es impresionante. Yo creo que es una de las que más me gusta a mí, y otra de la inauguración, del día de la inauguración de la piscina del año 72. Creo que esa es la más antigua, o sea, la más moderna, eso, la más reciente de todas, pero quizás la piscina sea uno de los sitios que más ha cambiado, a pesar de que hayan pasado nada más que 40 años. Es uno de los sitios que más ha cambiado, ¿verdad, David? Uf, esa ha sido de las más complicadas. Así que es más difícil para encontrar el punto exacto para el tiro de cámara, ¿no? Claro, es que la piscina ha habido muchos cambios. Bueno, le comieron tierra al cerro. Sí. Después lo que es la piscina antigua ya no existe, es una más pequeñita. Después construyeron la piscina cubierta y queda poca cosa de lo que era hace 40 años, ¿eh? Ha sido muy, muy complicado, pero fue una alegría porque yo creía que no iba a encontrar el sitio exacto desde donde se hizo, y yo creo que si no es exacto, metro adelante, metro atrás, la verdad que... ¿Y la selección concreta de las fotos cómo la hacíais? Un poco... Pues yo le iba enseñando las que a mí me gustaban y él ha ido... Él lo tenía muy claro, yo no sabía bien qué es lo que quería porque le enseñaba muchas y él iba seleccionando. Esta sí, esta no, esta aquí. Mira, que este te está mirando, este que no te está mirando. Hemos tenido que descartar muchas que eran... preciosas o que eran interesantísimas por lo que él dice, porque ha cambiado tanto la fisionomía de la ciudad, que del pueblo, que ya no se sabe dónde estaba, por ejemplo, las que están dentro del campo de fútbol de San Sebastián, que esas eran muy bonitas, y se veía la del equipo de fútbol, una de la boda, que se veía detrás todo el casco antiguo y se veía la iglesia y el San Antonio y eso, pero claro, eso ahora mismo es dentro de uno de los edificios de la calle Pablo VI, claro, por ejemplo, entonces era imposible hacerla desde el mismo ángulo. Pero él lo ha ido seleccionando. Después, cuando ya vimos las fotografías históricas, abrimos un archivo de vehículos. Y, por ejemplo, una de un autobús que al final no hemos podido hacer porque no encontramos el sitio exacto. Esa, por ejemplo, estaba muy bien. Era del primer autobús de línea de Ubrique Jerez. Y creíamos que estaba en las cumbres. Y resulta que las cumbres no se parecen nada a esa fotografía. Tampoco se parece la casilla de peones camineros. No sabemos... Fue curioso, ¿eh? Porque estuve allí y les enseñé la foto y los mismos dueños de la casa de allí, del Bar de las Cumbres, se creían al principio que era aquello, vamos. Y después ya empezaron a mirar la casa y tal y se dieron cuenta de que no era, pero ellos mismos dudaron de que fuera aquello. Al principio. Sí, sí. Porque estaba muy raro. Lo cierto es que, por tanto, en las imágenes, ya decimos, vamos a poder ver personajes... eventos que ocurrieron en su momento, noticias destacadas que hubo en su momento, costumbres también, festejos, y por tanto echar una mirada al pasado, pero con la referencia del presente, ¿no? Cómo está la situación en ese punto actualmente, y eso es quizás lo que más impacta, ¿no? Como decía Esperanza, esa superposición de imágenes, ¿no? Sí. Claro, en la foto que he publicado del cartel, que ahora subirá Juan Carlos al Facebook de Radio Ubrique, ¿no? Sí, sí, ya la subimos desde el primer día. Lo teníamos de hace varios días ya, en cuanto que tú ya lo hiciste oficial. Ah, vale, estupendo, no lo sabía. Pues ahí se ve, ese es el día de la proclamación de la República, un acontecimiento histórico. Además, esa foto es que me encanta, porque se ve que la gente está, a pesar de la época que era, está alegre. Ah, claro. La gente está alegre, es como una fiesta. La plaza del ayuntamiento, el trocito que se ve, está abarrotado de gente. Y nada, viendo las fotos del cartel ya puede hacer más o menos una idea de lo que es la técnica, ¿no? Que sonará un poco raro, pero es superposición y fusión. Y sí. Sí, sí. De esa foto hay que decir que, por ejemplo, esa es una de las fotos que accedió uno de los miembros del grupo de Ubrique en el Recuerdo, que esa foto era del archivo de Elena Lobatón, de Elena Lobatón Sánchez de Medina. ¿Verdad? Eso. Y también hay una fotografía de Javi López, también hay una fotografía de Pepe Canto, de José del Canto, y creo que ya está, ¿no? Sí. Así que dice días por particulares, ¿no? Del archivo municipal, sí, me comentabais que hay una también, creo, ¿no? Del archivo, ¿no? Del archivo histórico provincial de Cádiz. Histórico provincial. Santiago Rodríguez dijo que lo citáramos, es verdad. Hay una fotografía del archivo histórico provincial de Cádiz, sí, que es impresionante, además. Aparte de las propias de eso, de además, familia, de la, ¿no? De la familia, claro. Que es la de la familia, yo me digo familia Cabello, y ahí está Javier Janeiro, está Isabelita Álvarez, está mi padre, está mi tía Reme, o sea, esos ahí. Ya yo, familia Cabello Izquierdo, familia, en este caso, familia Cabello. La verdad es que es un patrimonio muy importante, sí. Digo, de recordar, de que no se pierdan esas imágenes, esas investigaciones que además realizaron tu padre o tu madre. Exactamente, ¿no? los dos. Y bueno, vemos un reflejo en el blog, pero también en iniciativas como esta y en todo el patrimonio que habéis intentado que no se pierda, ¿no? Sí, realmente, bueno, para mí, yo no sé, lo del blog empezó en el año 2007, me parece que fue, un día que yo, como mi padre siempre había estado trabajando y siempre había estado haciendo cosas, había sido cronista de radio, el único cronista de radio de Ubrique durante 15 o 20 años, y yo busco en internet, eso recién apareció internet, busco en internet, ¿y dónde está Manuel Cabello? Aquí no hay nada, ¿esto cómo va a ser? Entonces, claro, dije, no puede ser esto, hay que decirlo, porque él ya se había muerto y hay que decirlo y hay que guardarlo y hay que... Y entonces, bueno, llevamos ya un montón de años y además toda la familia ha contribuido y mis hermanos y mis tíos, cada uno con una cosita, recordando, quedan mil cosas por publicar, pero eso es para tener dos o tres vidas para hacerlo. Por cierto, que habéis hablado de las actividades de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y de las actividades de los días de novena, y entonces hay una actividad que no está dentro de las actividades de la asociación, porque es una actividad, digamos, de la familia, que hemos colocado, bueno, vamos a colocar una placa en recuerdo a mi padre, a Manuel Cabello, en la casa en la que nació, en la casa del Café de Janeiro. Él nació allí precisamente el año de la República, el año de la proclamación de la República nació, y vamos a colocar una placa de cerámica que ha hecho Alicia Reina, y el mismo día 8 de septiembre, justo cuando termine la función, vienen los tíos, sus hermanos Pepe, Ana María y María Remedios, vienen de fuera, y bueno, nos vamos a reunir y vamos a descubrir la placa en ese momento para que se quede el recuerdo a Manuel Cabello en la casa donde nació, en la misma Plaza de la Verdura. Eso lo digo por si hay alguna de las personas que nos está escuchando, está interesado en venir. Bueno, eso es una cosa simple, solo descubrirla y nada más, pero me parece que era importante que en ese sitio tan emblemático de Ubrique, y donde él nació y donde él vivió casi, bueno, toda su vida hasta que se casó, hubiera ese pequeñito recuerdo. Eso. Y sobre todo porque es cierto que no está dentro de lo que es la programación, no se recoge, pero bueno, pues va a ser una de las iniciativas que se desarrolle. Exactamente, sí. Y además para las personas, ¿no?, que quieran participar, sí. Porque Manuel Cabello participó, bueno, en muchísimas iniciativas. Recogió nuestro pasado, las investigaciones que realizó, sí. Todo el patrimonio que dejó en ese sentido, y además dentro del ámbito educativo, algo, sí, así que es algo que nos está sirviendo a todas las generaciones que venimos detrás, porque yo muchas veces hablo, por ejemplo, yo que sé, con otros maestros, y me dicen, mira, estamos haciendo una historia sobre el agua, vamos a coger, y al principio yo era celosa, digamos, de las cosas de mi padre, porque decía, ay, que nadie las mal utilice, que nadie las toque, que nadie las, pero qué va, ahora mismo estoy convencida de que eso es para que los niños lo cojan, y cojan una fotografía, o como este niño que es David, coja una fotografía de las de mi padre y les dé una vuelta, las ponga de otra manera, les dé un aire nuevo, o a las investigaciones, o a los escritos, o a lo que sea, que cada uno lo mire desde su punto de vista. Entonces el blog, desde luego, está abierto para todo el mundo, para que quien quiera lo utilice, lo abra, o incluso aporte, o diga lo que quiera, y realmente cada vez hay más gente que dice cosas. Yo se lo comenté un día a Esperanza, lo que pasa es que no se acordará ya, en referente a su padre, como estamos hablando de él, que se nota, yo noto todavía la fuerza que ese hombre desprende, porque es que es increíble todas las actividades que lleva a cabo y las aportaciones que ha dejado. Es que se nota todavía la fuerza de ese hombre, aunque haga años que no está con nosotros, ¿no? Pero es increíble. Yo se lo comenté ahí hace tiempo. Sí. Que tenía un padre que eso era... Increíble. Increíble. Y de hecho en el blog se puede ver, ¿no? Sí. Solo un ejemplo de la mucha iniciativa. Por ejemplo, mil cosas yo muchas veces digo, necesito dos vidas para pasar. Porque, por ejemplo, las crónicas de radio tenemos escritas a ordenador. Tenemos el año 72 y el año 73, que por eso sé lo de la piscina. Pero me faltaría, yo qué sé, si hizo 15 o 20 años de crónica de radio, imagínate, me faltaría la vida. Bueno, pues como decimos, hay que tener en cuenta también, bueno, pues esa iniciativa a destacar. Y porque de hecho la aportación de Manuel Cabello también seguro que se nota en lo que son estas imágenes. No sé si alguna recogida de él, pero seguro que alguna formaba parte de su archivo, sí. Además. De él y con él. De él y con él. En alguna imagen. Tenía que estar, ¿no? Claro que sí. Gracias. Pues, por tanto, bueno, es otro de los detalles a tener en cuenta. Y bueno, pues una exposición que, entrando en concreto lo que va a ser la muestra en sí, decimos, se va a inaugurar el lunes, como comentábamos, y estará abierta hasta el día 7. Sí, los horarios, bueno, de lunes a viernes, a partir de las 9:30, ¿vale? Después de la novena. Y el sábado es de 10 a 2, de 10 de la mañana a 2 del mediodía, ¿vale? Y de lunes a viernes, por la tarde, de 9:30 en adelante, ¿vale? Desde las 9:30, una vez que finalice la novena. Pues claro, cuando finalice la novena se abre el salón de la Asociación de Vecinos. Y eso, y comentar que el sábado, que es el día de la pintura al aire libre, estaría abierto por la mañana de 10 a 2, ¿vale? Un apunte muy a tener en cuenta, además, que seguro que os ha animado a todavía a impulsar más este proyecto, si cabe, el fin solidario que con el que se cuenta, ¿no? Sí, claro. Yo, a mí me quería que esto sirviera para algo, ¿no? Que no fuese solo mostrar fotos, ¿no? Quería que tuviera un fin benéfico y quería que la Asociación de Enfermos de Alzheimer se beneficie de lo poco que podamos sacar, de lo poco o mucho que podamos aportar hacia ellos, ¿no? Porque creo que es una enfermedad bastante dura que afecta a muchos ubriqueños y nadie quiere que sus recuerdos caigan en un pozo sin fondo, ¿no? Y en esta ocasión, pues, un granito de arena para ellos, ¿no? Que menos. Por ese lado un poco también viene, conecta mucho con lo que es la propia exposición, ¿no? Que recoge recuerdos, claro. Que recoge imágenes del pasado y lo liga al presente, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues ahí está ese fin solidario. Todavía estáis viendo cómo concretar, ¿no? Es decir, ver un poco si se ponen a la venta, de qué forma, las fotografías, y bueno, pues en definitiva lo que se recaude será para ese objetivo. Es complicado poner precio, es complicado, pero la cosa es que es para un fin solidario y para este fin solidario en concreto, que es bastante, bastante duro, ¿no? Que no creo que haya precio para aportarles a ellos lo poco que sea, ¿no? Lo que es seguro es que los ubriqueños son y somos muy solidarios siempre, y que en cuanto que se sepan que el fin de esta exposición y de las fotografías es para echar una mano a los enfermos de Alzheimer, van a volcarse y van a colaborar en lo que se les diga y en lo que sea. Y yo, ya estamos casi terminando, aprovecho para darle a David la enhorabuena, porque es un muchacho extraordinario. Yo estoy alucinada con él, porque no solo es un artista y hace las cosas y tiene ilusión y le echa ganas y le echa fuerza. Cuando estás diciendo lo de la fuerza de mi padre, digo, anda que tú, guapo. Y le echa fuerza y le echa ganas y además cualquier cosa que hace le da un toque, yo no sé, bueno, habréis visto los vídeos y habréis visto las fotografías que hace, le da un toque humano y personal y cercano que hace que, yo qué sé, que se te muevan todas las fibras de los sentimientos. Y realmente esta exposición es una maravilla. Así que enhorabuena, David. Muchas gracias. Que sigas haciendo cosas así, porque además las hace eso, por amor al arte. Dicen que los artistas no trabajan por amor al arte, pero David sí que trabaja por amor al arte y además lo hace de una forma increíble. Muchas gracias por tus palabras. Y en ese caso concreto, por cierto, digo, para las personas que quieran adquirir, que estén interesadas en esas fotografías, son únicas y exclusivas, esas sí. Fotografías que vas a presentar en la exposición. Sí, son únicas y exclusivas. Vamos, no se van a poner a la venta en otro momento, ni, o sea que esto va a ser para enfermos de Alzheimer y estas fotos no se van a reproducir más, vamos, no se van a vender más, de eso me encargaré yo. Esperanza se ha referido, digo, antes de finalizar, perdona que vayamos un poco así tan rápido, pero se ha referido, ¿no?, también a los otros proyectos que estás desarrollando o has desarrollado, y por ahí también te quería preguntar, ¿no?, porque ya conocemos dos de los vídeos de esa serie documental, Ubriquen el Recuerdo, ¿no?, que ya presentamos aquí, que comentamos. Coméntanos en qué estás trabajando ahora mismo, además de lo que estamos hablando, ¿no? Mira, los últimos proyectitos que estoy llevando a cabo son un anuncio que he hecho hace aproximadamente, un anuncio publicitario para una empresa de Ubrique, ¿no?, que se llama Rivo. Lo hice con Kiko Oñate y la verdad que quedó bastante bonito, me gustó mucho esa experiencia. También hice un pequeño documental sobre Miguel Rodríguez, que es un emigrante que estuvo en Alemania muchos años, bueno, 30 años. Ese es impactante, ¿eh? Ese es impactante. Ese te entra unas ganas de llorar. ¿Qué no vea? Y lo hice con María José Rubiales, que me lo pidió para un máster que está haciendo en Madrid. Y lo último, que lo he acabado esta madrugada a las 4 de la mañana. O sea que sí que es inmediato. Es el más inmediato. Es de un documental en el que estoy participando por primera vez con un grupo de personas más grande, ¿no? Son en concreto tres cámaras, un director de producción y sonido también. Y en Sanlúcar de Barrameda. Y el documental trata sobre la caridad de Sanlúcar, ¿no?, que hace 50 años que fue coronada. Y hemos preparado un documental para contar un poco lo que fue la coronación, las personas que han participado, los miembros de la hermandad y la procesión en fin, que fue el pasado 15 de agosto, que fue muy emotiva ahí en Sanlúcar, fue un acontecimiento histórico, ¿no? Y dentro de Ubrique, como yo lo siento, que es la serie documental, sí. Me imagino que preparando la próxima entrega, próximo sí. Documento, ¿no? La verdad es que le debería dedicar mucho más tiempo, como yo lo siento, pero no, 24 horas tiene el día y sí, no me da más tiempo, y mucha gente me pregunta, ¿y cuándo vas a sacar el próximo? Y yo, ojalá lo pudiera sacar la semana que viene, pero que mi vida es un lío constante de proyectos. Dos personas que tengo aquí con las que voy a trabajar ahora, voy a darnos nombres en exclusiva para Radio Ubrique. muy bien, pero no se lo cuente a nadie, ¿eh? Para ti, para mí. Bartolomé Pérez Sánchez de Medina y Antonio Rodríguez Agüera. Ahí lo dejo, ¿vale? Pues ahí queda. Ahí es nada. Dos personajes, creo yo, de los más importantes que hay en la actualidad en Ubrique, ¿no? Pues por lo menos en modo de él. Pues son algunos de esos proyectos en los que trabaja David. No sé si antes de finalizar, además, agradecimientos sí. En concreto para personas que hayan colaborado. Hemos comentado, David es el autor y bueno, pues la colaboración importantísima por parte de Esperanza. Otros apoyos que sí. Quieras destacar. A mí siempre, tú sabes que siempre me gusta agradecer. Eso es importante, eso habla bien del que agradece además. Además, soy una persona que me gusta agradecer las cosas porque la gente las hace de corazón y hacia mí, vamos. Y me gusta siempre tener ese regalito para los que me apoyan. A Esperanza, la primera, hombre, que está haciendo la labor que ya hemos contado con todos los recuerdos y el archivo que está creando, que es una maravilla, y con los años nos daremos cuenta de lo que está haciendo. Ajá, para Ubrique. Ya está bien. Le agradezco todo, desde el primer momento hasta hoy. Es que bien. Me ayudan todos. Vamos, ayer cogió su coche y se fue a una localización a buscarme una foto. Es que increíble esa mujer. Ha sido un descubrimiento para mí. A Manuel Pérez Trastoy, que es mi amigo, que siempre me apoya. Siempre que voy a hacer algo, otra siempre está ahí. Otra persona fantástica. Otra persona fantástica que me está escuchando y le mando un abrazo y un beso y todo. Le mando desde aquí. Siempre que sabe que voy a hacer algo, me apoya en todo lo que puede. A Esperanza, al grupo de Ubrique en el Recuerdo, que nos han cedido muchas fotos y también se han puesto a disposición nuestra. A la Asociación de la Plaza de la Verdura, que me propuso hacer esta exposición y también se los agradezco. Y después quería agradecer al Ayuntamiento de Ubrique, porque sin el Ayuntamiento de Ubrique no hubiera sido posible, la verdad. Desde el área de cultura y desde la nueva concejalía de Fomento Creativo me han apoyado mucho. Y decir simplemente que sin ellos el lunes no habría fotos puestas ahí, ¿vale? Me han ayudado mucho, han colaborado. A mi familia y a mi amor Vanessa, que son los que me apoyan día a día, y a ustedes, porque siempre que voy a realizar cualquier cosa, cualquier exposición, vídeo, proyecto, estáis ahí con las puertas abiertas, y eso es de agradecer siempre. Yo siempre lo agradezco. Gracias a vosotros, por supuesto, por acompañarnos en el día de hoy y traernos los detalles de una exposición que va a sorprender muchísimo. Yo he podido ver alguna imagen, aparte de la del cartel, no puedo decir nada, evidentemente, pero ya les digo que es impactante y solo he visto esa. Y bueno, pues ya decimos, es que la fusión del pasado y el presente, y para ver, para demostrar que es nuestro Ubrique, el que estamos pisando día a día, y bueno, pues que ocurrieron esas cosas, tuvieron lugar esos eventos, y lo vemos como más próximo, ¿no?, a través de esas imágenes. Lo dicho, nos tenemos que quedar aquí, nos quedamos ya sin tiempo. Mucho éxito en esta nueva iniciativa, seguro. Gracias, va a ser un proyecto segurísimo con muchísima asistencia a lo largo de los próximos días. Recuerden, el lunes la inauguración a las 9:30, decíamos, en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo. Y hasta el día 7 pueden visitarla en ese horario que comentamos anteriormente. David Pulpe, Esperanza Cabello, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias a ustedes por las puertas abiertas que tenéis siempre para todos los ubriqueños. Gracias. Una labor increíble. Radio Ubrique. Academia de Baile Patricia Caro.